¿Esto lo oyó o lo escuchó? ¿El IMBAP, usted piensa que sería un lugar para recortar también? Todos tenemos que entender que tenemos una restricción. Yo soy el primer fanático del IMBAP. Los contratos que tenía la Nación previstos con el IMBAP eran de la época de la magia, donde la plata no está, entonces... ¿Lo escuchó? La alianza estratégica de IMBAP con los Grobo ya representa experiencia común con un desarrollo piloto. Queremos ser parte del mundo, queremos ser parte del siglo XXI, y estas cosas son las que dicen la Argentina puede. Marca de radio, algo más que comunicación. Carlos, por vía telefónica en este sábado, estás en Entre Ríos, ¿no? Sí, sí, concretamente en este momento estamos en Rosario Tala, acá en la provincia de Entre Ríos, para una actividad que vamos a hacer, en la que vamos a disertar Marco del Pon y yo. El título atractivo de la actividad es Volver a Creer, digamos, como un poco para charlar sobre qué habría que hacer en este país para que podamos recrear una esperanza y un enamoramiento de la sociedad en un proyecto de país más inclusivo, más justo, más equitativo. Así que... Si es por los datos de la semana, se hace complicado. En todo caso, refuerza la convocatoria. Yo creo que la refuerza, por Eduardo. Eso. No se puede no empezar por las noticias de ayer acerca del incremento tarifario, Carlos, en colectivos y trenes, que llegan hasta un 69% hasta fin de año, y el recorte en las partidas de la Asignación Universal por Hijo, ¿no? Sí, sí. Claro, a ver, si vos escuchás atentamente los discursos, ayer primero, antes de anunciar los aumentos, que termina diciendo van a subir un peso, sí, pero dice un peso este mes, un peso el mes que viene y un peso el otro mes. Pero además cuando eso lo porcentualizás es un 10% de aumento cada mes, en realidad lo que está diciendo, ¿no? Uh-huh. Claro, porque si no, a veces el número pierde perspectiva. Pero para mí hay un tema más de fondo que es ideológico. El primero hace una descripción de las obras que hay que hacer, de las inversiones, etcétera, etcétera, y entonces dice esto hay que pagarlo, por eso el comentar el precio del boleto. Lo que va ratificando en el imaginario colectivo la idea del neoliberalismo puro. Cada uno debe pagar lo que usa. Entonces, ¿por qué alguien tiene que subvencionar las obras que hay que hacer en el ferrocarril para que la gente viaje mejor? La tienen que subvencionar sus usuarios. No hay una política de que hay alguien que gana mucho, que tiene riqueza y que a través de los impuestos se toma una parte de eso y se le ayuda a que tenga buenos servicios el que no puede pagar el precio pleno. Entonces, la demonización del criterio del subsidio y la explicación de que cualquier mejora que te hagamos la tenés que pagar, va instalando una cultura que es gravísima desde el punto de vista del modelo de sociedad que se construye, porque cada uno va a vivir con lo que estrictamente gane y la sociedad en su conjunto se desvincula, se desliga, es decir, es una sociedad individualista, egoísta, donde cada uno depende de su suerte, de sus capacidades, y ahí termina todo. Y en el caso de la Asignación Universal por Hijo y los recortes según zona y demás, ¿no pasa algo parecido ideológicamente o igual? Es ideológicamente igual, pero además con un agravante. Se plantea como que lo que se recorta es un privilegio, y en realidad no hay privilegio. Cuando se establecen los diferenciales, por ejemplo para la Patagonia, se parte de la idea de que las cosas son más caras. En los convenios laborales, por ejemplo, el convenio bancario reconoce zona desfavorable y un trabajador que trabaja en la Patagonia cobra por el mismo trabajo más que un trabajador que trabaja en Buenos Aires o en Rosario. Y prácticamente fue históricamente así, además, ¿no? Históricamente así. Es decir, van avanzando, vos te das cuenta, ellos tienen, como dice todo el tiempo el presidente, un objetivo, el, como dice, el famoso 1.3. De déficit fiscal. Que habla del famoso 1.3. Que es el objetivo al que tienen que llegar a fin del año que viene de déficit fiscal primario. Que dicho sea de paso, el ministro Duhovne anunció estos días el éxito que están teniendo en el camino del recorte del déficit, pero omitió decir completamente que lo que aumentó el pago de intereses es mayor, considerablemente mayor, que lo que disminuyó el gasto primario. Con lo cual, estamos peor que en el punto de partida, pero con una composición distinta. Tengo menos para gastar en salud, en educación, en ciencia y tecnología, en seguridad social, como son estos temas, las asignaciones, en subsidio al transporte para los que menos tienen y usan el transporte público, etcétera. Y mientras tanto voy destinando mayores partidas a pagar intereses. Peor que el punto de partida. Lo subrayo. Sí, sí, claro. Pero escúchame, primero, el punto de partida era, escúchame, el que no resuelve en un ratito lo de la inflación es porque gobierna mal. Ajá. ¿Te acordás? Sí, sí. Es más, dijo, el problema más fácil de resolver que tenemos los argentinos. El problema más fácil de resolver. Impuesto a las ganancias, mi gobierno no va a pagar nadie, porque eso es... Pero en el rubro que quieras, es decir, hay menos trabajo, es decir, hay menos empleo, las pymes le va mal, las economías regionales. Yo leía estos días declaraciones de Yanisoto, el presidente de Coninagro, sí, de Príncipe, el presidente de la Federación Agraria, que hablan del profundo desencanto que tienen, porque van a entender que en algún momento creyeron, luego del conflicto que había tenido, como vos, el campo, en esa denominación genérica, que cada vez menos genérica, y que tanto Príncipe como Yanisoto ahora diferencian, porque dicen las economías regionales son una cosa distinta, los pequeños productores son una cosa distinta, los criadores de cerdos son una cosa distinta, los que producen fruta en el valle son una cosa distinta, etcétera, etcétera, etcétera, y terminan diciendo otra cosa, que aún entre los agricultores, los pequeños son víctimas de los grandes grupos económicos porque como no tienen capacidad financiera, terminan vendiéndole la cosecha antes de sembrarla. Y entonces todo lo que pasa después, que hay una devaluación o las ventajas que le dan con la disminución de las retenciones, etcétera, terminan siendo beneficios que quedan en muy pocas manos y que, como pasa en otros rubros, acá tampoco derraman sobre el conjunto de la actividad. Carlos, hace unos minutos mencionaste ciencia y tecnología y supongo que te querés detener algunos otros minutos en la cuestión del INVAP, uno de los centros o el centro de investigación científica más importante de la Argentina, uno de los más importantes del mundo, porque como símbolo que el presidente haya anunciado la cancelación de contratos entre el Estado y el INVAP, creo que es uno de los más fuertes a su vez de la semana. Después dijo que daba marcha atrás, pero no se entiende si exactamente es así, ¿no? Dos o tres cosas. Efectivamente, yo tuve la suerte de estar un par de veces en el INVAP, invitado por sus directivos, sí. Y es entrar en un lugar fascinante, ¿no? En el mejor sentido de la palabra fascinante, porque ahí ves, cuando estaban trabajando en el satélite, también en los radares para la radarización de la famosa radarización de la frontera norte del país, es decir, todas cosas de punta, de alta tecnología. Bueno, se han vendido reactores a Australia y a otros países de primer mundo. Es decir, es una industria con un nivel de desarrollo enorme, que tiene nivel primer mundo. Tocar eso conceptualmente es absolutamente inaceptable y bueno, y te define esta idea de que ellos tienen un lápiz y que hacen cuenta y tachan y no ponderan siquiera la trascendencia. Los países del mundo desarrollados, uno de los indicadores por los que son medidos es por el nivel de inversión en I+D, es decir, en investigación más desarrollo. Cuanto más destinás a investigación y desarrollo, la lógica indica que tu potencial de modernización aumenta y por lo tanto estás más cerca de ser un país desarrollado. Entonces, ponerle techo y decir, no, porque esto era de la época en que había magia. Ajá. Magia, dijo. Sí, sí, sí. Claro, uno le podría decir que seguramente si no se hubieran reducido las retenciones, no se hubiera bajado el impuesto a los bienes personales casi a cero, y no sé cuántas otras cosas más, tal vez no tenía que hacer magia para mantener el impasse. Pero hay una, yo creo que hay una profunda cosa ideológica y de modelo que ratifica que en la idea del presidente y de su gente no va por ahí el desarrollo argentino, va por el supermercado. Va por la góndola del mundo. Los primarios. Que dicho sea de paso, una nota que podríamos llamarla de color, pero yo diría de color negro porque es dramática. Un ministro brasilero que estuvo en la reunión del G20 estos días dijo muy tranquilamente que Argentina y Brasil estaban trabajando juntos para lograr el acuerdo con la Unión Europea. Sí. Pero que esto no era tan importante porque pudiéramos aumentar nuestras exportaciones, sino que era fundamentalmente importante porque podíamos aumentar nuestras importaciones para que entren productos de mejor calidad y a menor precio que los que se producen en nuestros países, para que nuestros industriales sean más competitivos. Martínez de Hoz. ¿Eh? Martínez de Hoz, digo. La Martín, silla de Martínez de Hoz. No, pero esto está dicho así como te lo digo, lo buscaron en los diarios, está textual, te lo estoy casi diciendo, pero ya lo repetí tantas veces. Agrego que para que entendamos también esta famosa cosa de la inserción en el mundo, que mientras Argentina y Brasil están tratando de resolver eso, Europa y Estados Unidos hacen un acuerdo para resolver esta guerra comercial con los aranceles que plantea Estados Unidos, y una de las condiciones del acuerdo es que Estados Unidos va a aumentar su venta de soja a Europa. Ahora, yo te diría, hacete la pregunta, ¿esto quiere decir que Europa va a consumir más soja o que va a cambiar de proveedor? ¿No? Sí, sí. Entonces, lo más probable es que ese famoso acuerdo con la Unión Europea termine siendo un convenio en el que cada vez tengamos menos chance de vender incluso productos primarios, y lo que estemos haciendo es abriendo nuestras puertas para que nos llenen de valor agregado y hagamos un país cada vez menos industrializado, menos en condiciones de autosatisfacer sus necesidades y de crear trabajo y agregar valor en la producción. Así que todo mal, te diría. Te hago una última, Carlos. Sí. Y esto lo charlábamos, lo citábamos en la nota editorial. Hay varios funcionarios en off, por ahora, que te dicen, bueno, la única apuesta que tenemos ahora es a la cosecha. La de trigo próximamente, la general a partir de marzo. Aquello de nos salva una cosecha. ¿Les puede salir bien eso en términos de restricción externa y de cierta estabilidad el año que viene? A ver, en la Argentina siempre la cosecha fue un factor importante, pero quiero decir dos cosas. La liberalización que ha habido, por ejemplo, el trigo y el maíz tienen cero retención. Sí. La soja va en franca disminución. Por lo tanto, los ingresos son menos que los que históricamente eran, así que desde el punto de vista de la contribución fiscal, disminuyó notablemente lo que eso significa. Segundo, fueron liberados absolutamente de la obligación de liquidar las reservas, las divisas, no tienen plazo, las pueden dejar in eternum afuera. Por lo tanto, tampoco es una garantía, ni mucho menos, de que una buena cosecha significaría un flujo de ingreso de dólares que mejoraría el desbalance que tiene la Argentina en la materia. Salvo que haya acuerdos de ese tipo de cosas, de bueno, no les bajo las retenciones, pero ustedes se comprometen, es decir, les sigo bajando las retenciones, no paro la baja de retenciones, pero ustedes se comprometen conmigo que me van a liquidar los dólares, uh-huh. Ese tipo de arreglos de mercado, digamos. Sí. Pero lo que está claro es que aunque todo eso funcionara bien, que tuvieran una buena cosecha, cosa que es muy probable según los pronósticos del clima que se conoce, que tuvieran algún acuerdo de esa naturaleza, eso no derrama sobre el conjunto de la actividad. Puede darte un dato engañoso, que como este año va todo para abajo y que ya se está empezando a hablar que vamos a cerrar con PBI negativo, cuando midas desde ese PBI negativo el del año que viene, te va a dar positivo seguro, y nos van a volver a hablar del crecimiento invisible, del derrame que vendrá y de todas las otras cosas. Y el eslogan de fondo, adaptado, no sé, pero yo te digo, va a ser: lo peor ya pasó, claro. Somos nosotros o el caos, no paremos ahora que ya estamos cerca del final del túnel, sigamos por este camino que viene dentro de poco, viene el futuro venturoso, y ahí sí que vamos a estar todos bien y el sacrificio habrá valido la pena. Un abrazo, Carlos, hasta el sábado. Chau.